Muy buenas noches, amigos. Sábado 13. Son en este momento 7 y 6 minutos. Estamos a 15 grados, aunque no lo crean. Estamos a 15 grados. Estoy recién saliendo del trabajo y ahora les contaré por qué. A esta hora, porque estoy un poco retrasado. Y esto es desde Aikawa. Los que tienen la costumbre de oír este podcast y me hacen sentir tan bien con eso, de que puedan seguir escuchándome, aunque no lo haga tan regularmente como sí lo hice en un comienzo, saben que mi horario de salida es 7:15 y generalmente cuando escuchan la hora son 7:00, un poco antes de 7:00, generalmente. Y hoy estoy grabando a esta hora, después, porque ya estábamos en los vestidores y nos llamaron porque a un compañero y a mí, que los días de turno noche que habíamos elegido, que son para el próximo mes, coincidían. Es decir, que habían dos personas que querían hacer el turno noche el mismo día. Y es que, para que se hagan una idea, nosotros estamos ahora a 13 de febrero y ya en este momento se está haciendo la programación de las personas que van a hacer los turnos de noche del mes de marzo. Y ahí está también incluido los días de descanso que uno quiere tomar. Podemos elegir dos días que, entre comillas, son inamovibles. Es decir, que no te lo pueden mover. Salvo que, por ejemplo, el día de hoy, los dos habíamos puesto un compañero, un señor ya de edad, y yo, el mismo día. Ahora, ¿quién puso primero? Eso es complicado de establecer. Yo puedo decir yo lo puse primero, él puede decir yo lo puse primero, pero al final cualquiera de los dos tiene que ceder el turno, el día, a otro, al otro. Y bueno, yo decidí ceder porque él manifestó que tenía que ir ese día al hospital. Y además que es una persona que cuando yo ingresé me ayudó bastante y me sigue ayudando bastante. Entonces, es una con otra, ¿no? Y dije, bueno, ya a mí cámbienme. El problema es que ya casi todos los días están ocupados, entonces se hacen más largos los días, ¿no? De día solamente. Uno usa los turnos de noche para dividir, como para sentir que uno descansa un poco más. Pero no quedaba de otra, así que he corrido mi día del turno de noche, y esa es la razón por la cual se retrasó la salida y se retrasó el inicio de este episodio. Quería comentar una experiencia y cómo comparar y explicarles también la razón por la cual yo me mudé y estoy viviendo tanto tiempo aquí en la prefectura de Kanagawa. Cuando yo llegué a Japón, aquí, la segunda vez, porque la primera vez solamente estuve 6 meses, la segunda vez aquí en Japón, no llegué aquí a Kanagawa, sino que llegué a una prefectura que está de aquí a 2 horas más o menos, en automóvil, yendo por la vía rápida, esa carretera que se llama Kosokudoru, Esa cosa Kudoro, esa es la que tú tienes que pagar para poder hacer uso de ella, ¿no? Llegué ahí porque allí estaban mis padres. Estaba mi mamá y mi papá. Y yo llegué solo, como ya he mencionado al inicio de estos episodios, ¿no? De este podcast. De esta aventura llamada Podcast desde Aikawa. Bueno, pues si yo hubiera seguido viviendo allá, no se hubiera llamado desde Aikawa, sino se hubiera llamado desde Hamamatsu, porque Hamamatsu era la ciudad en la cual yo estaba viviendo en ese tiempo. Estuve casi un año ahí y luego ya nos mudamos para esta zona de acá, Aikawa, y desde ahí ya no nos volvimos a mover. ¿Por qué nos movimos? ¿Por qué nos alejamos de mi familia, de mi mamá y mi papá que estaban allá en ese tiempo? Por una razón muy simple. En ese tiempo, y en ese lugar en especial, en particular, los seguros de salud de la municipalidad no los daban. Porque decían que si estábamos trabajando, lo que deberíamos tener era el seguro de la fábrica. Entonces, si bien es cierto, yo trabajaba, también es cierto que en esa época casi todo el mundo trabajaba contratista. Y los contratistas, no, pues no, en la vida te iban a asegurar, porque lo que ellos trataban era de conseguir la mayor cantidad de personas tratando de pagar lo menos posible, ¿no? Y obviamente los beneficios incluidos, ¿no? No te incluía ningún beneficio. En ese tiempo tú no sabías de las vacaciones, etcétera. No sabías un montón de cosas. Y entre otras, que la municipalidad no te daba ese seguro. Te hacían infinidad de problemas y decían, no, pídele a tu contratista, pídele a tu contratista. Sumado más aún al problema del idioma, porque recién estábamos llegando, yo recién había llegado y todavía pues, no era que digamos, me voy a defender en el idioma. ¿Cuánto gastaba yo? Fácilmente, mi hijo, a los 6 meses, como he mencionado, llegó mi hijo y bueno, ustedes saben que con niños pequeños es bastante complicado no tener un seguro. Tener que pagar el 100% de una consulta. Cada consulta, cada ida al doctor, era fácil, $100 o más. Y además que muchos hospitales no querían atenderte, porque te pedían el seguro y al decir que no tenías seguro, te decían no, que no querían atenderte. Terrible, ¿verdad? Pero eso me pasó en esa zona. Estoy hablando de hace cuántos años, 20 años atrás. Y en ese momento surgió la oportunidad de venir a trabajar aquí a mi pueblito, pues a Aikawa. ¿Qué sucedió cuando llegué? Lo primero que llegamos y no estábamos acostumbrados a lo del seguro, fuimos con temor. Inmediatamente nos dieron el seguro. Luego, después, a los niños que nacen aquí, les hacen una cartilla. Es como una cartilla, como en Perú también había esas cartillas, ¿no? Del bebé, en el cual ahí consignan todas las vacunas, los controles que tiene, etc. El peso, la talla. Y eso va por medio de la municipalidad en la que estás tú inscrito. Y también sacamos eso. Más adelante ya nos enteraríamos que también había ciertos beneficios, ciertos incentivos económicos para los que tenían niños, ¿no? Que cada 2 meses el gobierno daba una cantidad para las personas que estaban dentro de un rango de sueldo, ¿no? Y obviamente mi sueldo no llegaba a los rangos demasiado altos como para no poder aplicar. Pero, por desconocimiento del idioma, ahí viene nuevamente la situación, por el desconocimiento del idioma uno pierde muchas oportunidades de ayuda económica. Y eso es lo que también me sucedió, que no sabía, mi hijo estaba todavía pequeño, como digo, él llegó aquí antes del año, y él tenía, o nosotros como padres, teníamos el derecho de recibir una cantidad que el gobierno establecía. Que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Si es que tenías un niño, si tenías dos niños, o dos, tres o más, la cantidad iba variando. Y cada año tenías que ir aplicando eso. Yo creo que todavía funciona eso. No estoy seguro. Si es que de repente dentro de los oyentes que tenga aquí, todavía hay alguna persona que tenga niños en esa edad, pequeños, bueno, que se den una vuelta y pregunten, ¿no? Por la municipalidad, por su municipalidad. Porque nosotros nos perdimos eso, porque cuando ya aplicamos, mi hijo obtuvo, creo, de ese beneficio un año o menos, creo. Y a mi hija sí, porque ya sabíamos. Sabíamos todos los trámites que había que realizarse. Bueno, ya era más fácil, ¿no? El segundo siempre es más fácil. El primero, como que se enfrenta. El primero, digo yo, es el experimento. Al mismo hijo también sufre más, ¿no? Porque uno no sabe ser padre, está aprendiendo el camino. A veces peca de demasiado, por exceso o por defecto, digo yo. Encontrar el centro mismo es bastante complicado, cuando más aún si es la primera vez en tu rol de papá. Sí, es cierto, todos deseamos lo mejor, hay buenas intenciones, pero ahí está. Ya más adelante el tiempo dirá, ¿no?, cómo lo hiciste, cuando veas los resultados en tu hijo que ya, o hija, que está más grande, ¿no? Pero bueno, no me voy por las ramas, me voy por el lado psicológico y no lo quiero hacer, porque no los quiero aburrir con eso. Entonces, ahí viene el cambio, ¿no? ¿Cómo ha habido todo ese cambio? Yo creo que ahora ya no creo que en ningún lugar te digan, no, ¿sabes qué? No, busca el seguro de tu fábrica, ¿no? No sé, la verdad yo no sé si es que todavía en ese lugar que menciono, en la prefectura de Shizuoka, en Hamamatsu específicamente, se siga produciendo este problema. Pero en ese tiempo sí, eso fue lo que me impulsó aún más a moverme. Y bueno, el movimiento fue adecuado porque, entre otras cosas, estoy en un lugar un poco más céntrico, estoy más cerca a Tokio, me puedo movilizar desde donde estoy. Por lo menos el clima también es bastante bueno, no es extremo. No hace tanto calor, en Hamamatsu hace más calor. Por la zona de Hamamatsu, de Nagoya, por ejemplo, que es otra prefectura, ha estado cayendo nieve. Aquí, por lo menos, donde estoy yo, no ha caído. Si ha caído es poquito. Entonces, vale la pena. Pero esa era los cambios, digo yo, que cómo pueden haberse dado tanto, ¿no? Ahora también ya mucha gente, por el mismo cambio de ley, que por ejemplo antes era impensable que te dieran el Shakai Hoken, que es el de la misma fábrica, ¿no?, que te dieran ese seguro, pero ahora ya hay bastante gente que lo tiene, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está incluido ahí? Está incluida tu jubilación también. Porque a diferencia del otro, que es el de la municipalidad, el Kenko Hoken, Kokumin Kenko Hoken, ese de ahí solamente estás hablando de la parte de salud. Y en el otro, en el Shakai Hoken, está incluido, aparte del de salud, también la jubilación. Y es más barato, aunque no lo crean. Para una persona que tiene a dos personas o tres personas dentro de su mismo seguro, es más barato porque el asegurado en el Shakai solamente paga por uno, una sola cuota, y están cubiertos esas personas que están dentro del seguro. En el Kokumin Hoken, no. Por cada asegurado tienes que pagar una cantidad, o sea, la cuota te la suben, ¿no? Aumenta la cuota y ahí termina siendo más caro. Entonces, eso, por ejemplo, uno no sabía, ¿no? Cuando estaba y tenía miedo, decían, no, pero te van a cobrar más, te van a descontar más, decían antes, ¿no? Cuando uno sabía eso, decían, no, pero te van a descontar más. ¿Por qué? Porque te están descontando lo de la jubilación. Sí, te están descontando de la jubilación, pero es que en ese tiempo nadie pensaba que uno se iba a terminar quedando por estas tierras. Y lo que uno quería solamente era ganar bastante, trabajar bastante, juntar dinero y poder regresar. Esa mentalidad fue variando a medida que pasó el tiempo, a medida que nuestros hijos fueron creciendo y se fueron asentando también en este país. Pero así son las cosas, así cambian los tiempos, y ahora creo, como digo, creo que ya sería extraño, no sé. De repente alguien me pueda luego decir, no, ¿sabes qué? En tal lugar no te lo quieren dar, ¿no? No te quieren dar el seguro, ¿no? Que me parece bastante malo, ¿no? Una política, una mala política de no darte, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene que agarren y te castiguen de esta manera, ¿no? Porque era casi un castigo, ¿no? Sin quererlo. Tú trabajabas, pagabas tus impuestos, pagabas todo, pero no te querían dar el seguro porque te decían, no, no, no, pídele a tu contratista. ¿Qué tipo de encrucijada te ponían, ¿no? Pero, va, eso es lo que quería contarles. Y además, también, pues, ya terminando el tema, quería salirme un poquito y agradecer el mail de un tocayo que tengo allá en España, que me volvió a escribir. Saludos para ti y tu señora esposa, que me mencionaste que lo escuchan juntos este episodio, y me hizo bastante ilusión a mí el escucharlo. Agradecer eso, agradecer que estén ahí, y ya poner al otro lado también a un nombre y saber que hay alguien ahí, ¿no? Que están al otro lado. Gracias por eso, por estar ahí escuchándome. Siempre, como digo, para mí es una alegría sentarme aquí, manejando, guiando el carro, yendo a casa, pero teniéndolos a ustedes de compañía, porque mientras, ahí va, ahí va el ruido de característico del carro. Ahí va nuevamente. De que tengan cuidado con el patrullero, dice, ¿no? Supongo que debe haber uno cerca porque está tanto está encendiéndose eso. Pero nada, gracias por estar ahí. Entonces, si es que no es como mi tocayo que ya me ha escrito dos veces, sino es la primera vez que te estás enganchando a este podcast, mencionarte mis métodos de contacto. Me encuentras en la cuenta de Twitter de este podcast, que es @desdeaikawa. También me encuentras en mi cuenta personal de Twitter, que es @miyashiropro. Aunque la verdad es que no escribo mucho ni comparto. Si comparto, estoy en Twitter, comparto lo que me interesa o hago algún retweet, o de repente promociono el podcast. Promociono es una forma de decir, solamente digo, bueno, estoy subiendo otro episodio y ya. Entonces, pero lo tengo ahí por si es que alguien desea enviar algún mensaje. Esa es la forma que lo pueden hacer. O si no, enviar un mail, así como lo han hecho mis amigos de España, ¿no? O mis amigos de Colombia, o de los lugares que han llegado los mails. Gracias, y entonces aquí está. El mail es tan fácil como el nombre del podcast: desdeaikawa@gmail.com. Mencionar que este podcast está alojado en Spreaker hasta que se venza la cuenta. Y de ahí también lo puedes encontrar en iVoox o en iTunes. También decirte que Si deseas ver algunas fotos que tengan que ver con este país y que tengan que ver con lo que yo menciono en el podcast, pues entras a la cuenta de Instagram, @miespiropro, y ahí colocas el hashtag desde Aikawa y aparecerán las fotos que yo he ido subiendo constantemente y compartiendo con todos ustedes. Pues nada, amigos, eso es todo. Espero que podamos estar en contacto próximamente cuando tenga algo que comentarles. Un fuerte abrazo.